Y antes de finalizar, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con algo que además es muy llamativo, que de hecho muchos de nuestros oyentes ya habrán podido comprobar desde la jornada de ayer tarde en el entorno del Paseo del Prado. Estamos hablando del asfaltado de calles que va a continuar. Vamos a ir durante los próximos instantes informándoles de cuáles son esas calles que se van a ver reflejado en su asfaltado, esa mejoría. Y también, por cierto, la reapertura al tráfico de Azorín, de la calle Juan Ramón Jiménez. Estábamos pendientes de ello y parece que llega la confirmación. Todo ello a través del primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, lo habíamos venido anunciando a través de otras intervenciones de Manuel Ángel. Pero ya sí que podemos hablar de fechas, por ejemplo, en concreto, en lo referente a la apertura al tráfico de nuevo de todo el entorno de lo que es el llano de la calle Azorín, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, si había una noticia esperada por muchísima gente, era el poder por fin abrir de nuevo al tráfico la calle Azorín y el tramo de la calle Juan Ramón Jiménez, que también estaba cortado. Esta calle no estaba completamente cortada, sino que a mediación de la misma. Y a partir de mañana, a eso de las 10, de las 11 de la mañana, media mañana concretamente, se espera que ya se pueda circular de nuevo por estas calles. Y por lo tanto hace uso de la misma por todos los ubriqueños y las ubriqueñas, que tanto la demanda, porque es una zona muy, muy céntrica. Esto quiere decir que los trabajos han finalizado por completo. Recordemos que se trata de un proyecto a nivel privado, pero digo por la información que os llega al ayuntamiento, por temas también de autorizaciones y demás, esas obras están ya finalizadas, ya queda acotado ahí el llano y por tanto las calles quedan libres y sin ningún trabajo en ese entorno. Efectivamente, se va a quedar lo que es el llano perimetrado y cerrado por el propietario para el uso que él pretenda darle, y lo que es las obras de urbanización, que son las que se han estado haciendo, se han concluido ya en su totalidad. Queda por parte del ayuntamiento ahí pendiente de alguna mejora que queríamos hacer en la zona, estamos pendientes de concretarla, pero como lo que tenemos muy claro es que no podemos prescindir del uso de las calles a expensas de definir algún extremo que quede pendiente, lo que hacemos es que se abre sobre la marcha. Conforme termina la urbanización, se abre de nuevo al tráfico, y lo que se tenga que hacer, pues se hará cuando llegue el momento. Lo principal es que las calles se puedan volver a utilizar, que se pueda volver a transitar, y lo que vendrá ahora es que el propietario o los propietarios, conforme se vaya parcelando y demás, pues vayan pidiendo su correspondientes licencias de construcción, y bueno, ya serán construcciones privadas dentro del ámbito de la propiedad privada de cada uno y que no afecten a la urbanización y, por consiguiente, a la circulación de todo el pueblo. Se podrá circular, por tanto, desde mañana a media mañana, insistimos, ya por esas calles de nuevo, se podrá aparcar. Sí, vamos, las calles se podrán utilizar en todo su uso, completamente, ¿no? No, estarán reguladas por las normativas de tráfico que en vigor, pero bueno, al abrir la calle es porque se podrá utilizar en su totalidad. Es decir, donde esté prohibido aparcar, estará prohibido, igual que ya había zonas en las que estaba, pero la calle se podrá usar. Y por tanto, los aparcamientos, a excepción del interior del llano, evidentemente, el resto, el de las calles, junto al río, bueno, pues vuelven a ponerse en uso, evidentemente. Efectivamente, lo que se pueda, lo que está terminado, va a estar abierto sin ningún tipo de barrera. Verán algún vecino que hay algunas zonas que están todavía perimetradas, porque ya te digo que está pendiente de culminar las actuaciones, pero lo que esté abierto al público se podrá usar con total libertad. Hay que decir que en lo referente al ámbito público, en esa zona se han producido varias mejoras. Por ejemplo, bueno, pues contenedores soterrados concentrados allí en un punto, ¿no? Eso es lo que se está terminando de definir. Por eso, todavía eso no está completado, pero bueno, como hay que estar a expensas de los mismos, no podemos condenar, digamos, el uso de la totalidad del barrio, ¿no?, o de la urbanización, a que se termine de perfilar algo que es muy, muy, muy concreto. Uh-huh. Se entiende que eso se terminará de definir entre la obra civil, la instalación y demás, y requiere mayor tiempo, y lo que no queríamos es que eso haga que se retrase el uso de dos calles que son tan necesarias para el tránsito y la descongestión del tráfico en Ubrique. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de la zona, recordamos un proyecto que se anticipaba también por parte de Urbanismo y Vías y Obras, de mejoras en los próximos meses de lo que es la zona de la calle Curtidores, ¿no? También, eso era, como ya os dije, era un plan de cooperación 2017 que aporta la Diputación Provincial. Ya están redactados los proyectos, tanto de allí como de la continuación de Avenida Juan de la Rosa, así como la Plaza del Petaquero, y en cuanto nos den ya todas las autorizaciones y los vistos buenos correspondientes, pues se empezará a ejecutar y pondremos en valor una zona que también lleva demasiados años castigada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es verdad que la calle Curtidores es una calle que es más que aprovechable y que también bien merece su puesta en valor y la conexión con la calle Pasadilla. Así que, ya decimos, la urbanización ha quedado en la parte del Llano Azorín finalizada y se completará con lo que es la parte, ¿no?, de calle Curtidores, que allí, como nos comentabais, bueno, pues se pretende urbanizar en mejores condiciones, evidentemente, y también optimizar las plazas de aparcamiento, ¿no? Sí, allí lo que se pretende es ordenar lo que hay. No se va a hacer ninguna construcción, porque realmente no hay nada que construir. Lo que se va a hacer es mejorar el pavimento, adecentarlo, poner el correspondiente acerado, conectarlo con la calle Pasadilla y ordenar de alguna manera el uso que ya se está haciendo de aparcamiento, pero siempre ordenado, porque primero optimiza el espacio, ¿no? Se puede aprovechar mucho mejor, y después la comodidad de que el firme sea el mejor sustrato posible para poder transitar por él y aparcar sin molestia. Pues ahí queda uno de los titulares que les comentamos, por tanto, que nos acaba de anunciar Manuel Ángel Chacón, mañana a partir de las 10, 11 de la mañana, a partir de media mañana de la jornada de mañana, jueves, se reabre al tráfico el tramo de la calle Juan Ramón Jiménez y la calle también Azorín. Eso de un lado. De otra parte, Manuel Ángel, algo que habrán visto muchos de los ubriqueños que nos estén escuchando en estos instantes, mejoras en el asfaltado que ya se habían anunciado en diversas calles, esas obras que ya han comenzado. Efectivamente, también anunciamos que teníamos previsto, aprovechando que venían las maquinarias, a asfaltar la zona de Azorín. Establecimos contacto, pedimos presupuesto con algunas empresas, concretamente la misma que vino aquí, pues esto acarreaba que, ya que la maquinaria venía a Ubrique, íbamos a poder conseguir mejor precio y, por consiguiente, con la misma cantidad de dinero, hacer más calles, que es lo que al final hay que intentar aprovechar hasta el último céntimo. Pues adquirieron el compromiso con nosotros de que iban a abordar los trabajos conforme terminaran en la zona de Azorín. ¿Qué pasó? Tuvieron una emergencia, lo llamaron por un tema en una autovía, que no sé qué problema tuvieron, y tuvieron que salir casi corriendo para solventarlo, y nos dijeron que lo iban a cometer lo antes posible. Ya quisieron, cuando estuvieron mirando calendario y ajustándolo, me decían que para después de Semana Santa. Ya tuvimos que hablar seriamente con ellos y decirles que no, que el compromiso era, y así se lo habíamos dicho al pueblo, que iba a ser sobre la marcha y que había que respetar un compromiso que tenía, y así lo han hecho la empresa. Hay que agradecerle que han mantenido su palabra, y en esta semana se están abordando los trabajos de las calles que yo ya anuncié, y hemos podido apretarles un poquito más y arreglar alguna que otra calle más. En total son, si yo no tengo mal contado, 11 intervenciones. Algo que yo sé que está ocasionando más de una molestia, de ahí que, desde aquí, ¿no?, pedirle disculpas a los vecinos, a los que por lo prematuro y por la celeridad hemos tenido que avisar con muy poco tiempo para que retiren los vehículos. Pero es que, como de bien te digo, una vez que ya teníamos concertado el número de calles, hemos podido conseguir que se actúe en alguna que otra más, y había que aprovecharlo. Por de ahí que hayamos podido avisar con tan poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Como te digo, si no me equivoco, son 11 intervenciones que, si quieres, te las puedo ir enumerando. Sí, sí. Y con eso también, pues, el vecindario sabrá también la zona, ¿no?, por las que se está trabajando y por las que se va a trabajar. Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, ¿en cuáles se está trabajando? Mira, se está trabajando en la zona de Hermanos Calvo, en una zona en la que yo no lo había avisado, y es de las nuevas que te digo que hemos podido meter dentro de este proyecto. Hemos metido también la zona de la calle Consuelo Vega, en un tramo que tenía muchísimo tránsito, que es la zona que da al Paseo del Prado, el tramo que está entre Paseo del Prado y General Luque Arenas. Es una calle pequeña y estrecha, pero por la que yo creo que pasa todo el pueblo de Ubrique al menos una vez al día en coche, porque es la manera más corta para llegar desde el Paseo del Prado a la zona de la Avenida de España. Se está trabajando también en la zona de José Roldán, el tramo que va hacia calle Marroquinero. Ese tramo estaba también en una situación poco desastrosa, ¿no? Y por lo demás también te voy sacando las calles en las que se está actuando, que son, mira, va a ser en Antonio Vega, en la barrera de Antonio Vega, en la calle principal de Antonio Vega, un tramo de Ministro Fernández Ordóñez, la calle Fernando Gavilán, que es la calle del Pabellón. También se va a hacer un tramo que no lo habíamos comentado, pero vamos a hacerlo para darle ya continuidad. Recordarán los vecinos que el año pasado pudimos asfaltar la subida de Mirasierra, además del tramo de calle Algeciras y toda la parte de barrera Andalucía. Pues para darle continuidad a la subida de Mirasierra, vamos a también a asfaltar el tramo que está desde esta subida hasta la Plaza de la Estrella. También la calle Fernando Quiñones, justo la que está desde la glorieta de RTV hacia Manuel de Falla, todo ese tramo que va en paralelo al Parque Rafael Alberti. Se va a continuar un tramo más también de Manuel de Falla hasta el cruce que empieza la cuesta. Por ahí ya se ha fresado la calle Julio Romero, que también se ha ampliado respecto a lo que teníamos previsto inicialmente, la calle Murillo, y creo que no me queda ninguna. Me parece, no sé si tú las llevas anotadas, pero en total son 11 intervenciones, según tengo yo aquí puesto. Así que serían Murillo, Julio Romero, Manuel de Falla, Fernando Quiñones, entre Mirasierra y Plaza de la Estrella, Fernando Gavilán, Ministro Fernández Ordóñez, la vía principal de Antonio Vega, ¿no? Y todo ello junto a actuaciones que se están desarrollando, como en Hermanos Calvo, Consuelo Vega y José Roldán. Estas calles son estas últimas que hemos comentado en el entorno del Paseo del Prado. Efectivamente, al final tenemos Ubrique patas arriba. Hay que reconocer que hemos puesto Ubrique patas arriba, se empezó ayer y esperemos que el viernes lo tengamos todo concluido. Yo te digo, además de pedirle la colaboración a los vecinos, que es necesaria, porque por desgracia no hay otra manera de asfaltar que quitando los coches y parando el tráfico, pero bueno, es algo necesario que va a redundar en el bien de todos, y que a partir del viernes veremos que se han mejorado bastantes calles. Todavía, por desgracia, quedan muchas por mejorar, pero bueno, nos hemos planteado que hay que ir mejorando conforme se pueda, cada vez que haya una ocasión, una mejora. No es cuestión de dejar esto como alguna gente planteaba, de que se dejan las mareas negras para finales de legislatura. No, aquí desde el primer año, ocasión que hay, ocasión que se asfalta, y en esa seguiremos. De hecho, teníamos previsto también asfaltar la rotonda de RTVE, pero hay un problema de tráfico. En esa zona, es una zona muy concreta, en la que el tráfico no tiene otra manera de pasar que por ahí. Es muy difícil desviar el tráfico que pasa por esa rotonda. Hemos estado hablando con la empresa y la solución que nos plantean es hacerlo de noche, pero para hacerlo de noche tenemos que esperar al verano. Yo les estuve diciendo que por qué no hacía esta misma noche y ya se quedaba terminado todo, pero me dicen que la temperatura cuando cae la tarde todavía no es suficientemente alta para que el trabajo sea lo satisfactorio, ¿no?, que tiene que ser, porque tiene que ser con una época más seca aún de la que tenemos y con más temperatura. De modo que en breve volverán por aquí para completar lo que ya teníamos fijado, que era todo lo que te he estado diciendo, más la rotonda de Retube. Así que en el inicio del verano, ya con temperaturas más altas, durante una noche se asfaltará también, eso ya es algo cerrado, la rotonda de RTV, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Yo voy a intentar hacerlo casar con una subvención, ya lo dijo la alcaldesa en el consejo de barrio último que tuvimos. Habíamos pedido una subvención a Diputación para mejorar el pavimento, el asfaltado de la Plaza de las Palmeras. Hay visos de que esto tenga buen puerto y la idea es hacerlo coincidir, ya que vamos a hacer la, tenemos pendiente, vamos, la rotonda de Retube, pues vamos a hacerlo casar con la Plaza de las Palmeras o al revés. Uh-huh. Lo que llegue antes, pues condicionará al siguiente. Uh-huh. Pues sobre el asfaltado que ahora mismo se está realizando, ¿cuándo finalizaría? Para el viernes. La idea es que se empezó ayer, vamos, con el fresado. Estamos haciendo, también fue una de las condiciones que le hemos puesto. Tradicionalmente, los últimos asfaltados que se habían hecho en Ubrique, lo que se había hecho era echar una capa de aglomerado sobre la existente. En esta ocasión yo les he dicho que hicieran, al igual que hicimos el año pasado, en Calle Algeciras, Mirasierra también, es decir, hay que fresar, levantar la capa que hay. Y entonces aplicar la nueva, previo nivelación del terreno, porque en algunas de las calles que hay, aunque no hay degradación del aglomerado, no hay el bache propiamente dicho, sí hay socavones y queremos aprovechar para nivelar las calles y que el tránsito sea mucho más cómodo. Además, aunque esto ya entra en cuestiones técnicas, pero si se va echando una capa sobre otra, temas de alcantarillas que quedan mucho más bajas, temas de acerado, etcétera. Todos los hemos padecido. Pasar por alcantarillas que se quedan hundidas, asfalto que sube por encima de la acera y mete agua donde no debe llevarla. Es verdad que es más caro, es verdad que requiere más tiempo, que es más trabajo, pero también es verdad que se hace bien. Y vamos a intentar, dentro de todo lo que se pueda fallar, porque nadie es infalible, hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que se hará también con el, pues se está haciendo con el fresado y por tanto la eliminación de las capas anteriores, claro, de asfaltado. Todo eso yo soy consciente y por eso reiterar de nuevo la comprensión y la disculpa para con los ciudadanos, porque esto genera más molestias, genera ruido y además genera polvo. Pero al fin y al cabo es que no hay otra manera de hacer las cosas para que queden bien y duren más. Y por cierto, seguro, ¿no?, que muchos de nuestros oyentes tienen que estar pensando, pues en tal punto podrían haberlo hecho en esta ocasión también porque hay un socavón o están malas condiciones. ¿Por qué las calles elegidas, Manuel Ángel, y no otras? Pues porque ya lo dijimos también en el Consejo de Barrio, fundamentalmente son tres criterios: el tiempo que hace que no se interviene, el estado de degradación de la calle, sumado con la frecuencia de uso. Es decir, hay calles, ¿cómo te puedo decir?, que no pasa por ser una de las calles principales del pueblo, como es el tramo que te digo, de Consuelo Vega, pero si nos ponemos en la esquina, veremos que es posiblemente de las calles por las que más coches pasan de Ubrique, con lo cual está sometida a mayor degradación. Y después también criterios de seguridad, como te digo, hay calles que no estaba mal el asfalto, no estaba mal dentro de, entiéndase, no estaba tan mal como en otras calles, porque se van a quedar calles todavía pendientes por mejorar, y se mejorarán, pero que aún teniendo el aglomerado medianamente en condiciones, presentaban socavones y zonas de riesgo y de peligro. Ojalá pudiéramos abarcarlas todas, que es la intención, no tener que estar parcheando, pero bueno, hemos podido llegar hasta donde hemos podido llegar conforme a esos criterios que te había dicho. A esto además le sumamos que hemos cambiado también, el ayuntamiento tiene que contar con una cantidad de aglomerado, de asfalto, para reparar baches, porque también se estaban haciendo con cemento. Y dijimos que los baches de aglomerado hay que repararlos con aglomerado y los de cemento con cemento. ¿Y qué pasaba? Que el que teníamos, el asfalto que teníamos en frío, al final lo aplicaba, pero se salía en cuanto pasaban tres coches por encima. Porque la temperatura, al final el alquitrán requiere tener una temperatura adecuada. Hemos estado buscando en el mercado y hemos encontrado un producto que funciona en frío y que parece, por la prueba que hemos hecho, que está funcionando muy bien, porque lleva algún compuesto de fibra o polimerizante que hace que conforme se aplique, endurece y está funcionando bastante bien. También lo vamos a probar para ir bacheando el resto de calles que tengamos que bachear hasta que podamos asfaltarla en condiciones. Por cierto, sobre la partida presupuestaria, nos comentaban, ¿no?, el pasado jueves en Cosa de Todos que se trata de una partida de 62.000 euros finalmente, ¿no? Sí, la partida creo que sin IVA estamos hablando de unos 49.900 euros aproximadamente, que viene a redundar con IVA y demás en unos 62.000 euros. Partida que evidentemente otro de los criterios, quiero decir, ¿no?, presupuestarios también, el de contar con, evidentemente, la limitación presupuestaria que pueda haber dentro de unas cuentas, pues al menos esa partida para estas calles que se han podido realizar en esta ocasión, ¿no? Ya te digo, tanto ajustándonos al límite presupuestario que nos podíamos acometer y las negociaciones, que ya me decía el responsable de la empresa que no la apretara más, que ya no sabía cómo se iba a escapar. Así que imagínate cuánto hemos estado ajustando para hacer hasta el último centímetro que podamos asfaltar. Pues todo ello, ya decimos, en torno al asfaltado de calles que se está realizando en estos instantes, desde ayer y hasta el próximo viernes, y que va a afectar, o está afectando de hecho ya esas obras, recordamos, a las calles Hermanos Calvo, Consuelo Vega, José Roldán, esto es la zona de Paseo del Prado, igual que, por ejemplo, también la principal de Antonio Vega, Ministro Fernández Ordóñez, Fernando Gavilán, la conexión entre Mirasierra y la Plaza de la Estrella, Fernando Quiñones, Manuel de Falla, Julio Romero y Murillo. Son las calles que, por tanto, se van los vecinos y en general la ciudadanía se van a ver afectadas por esas mejoras en el asfaltado en estos días. Y de otro lado, nos quedamos recordando también, Manuel Ángel, el anticipo que nos hacías, y es que mañana, desde media mañana, por tanto, calle Azorín y Juan Ramón Jiménez se reabren de nuevo al tráfico. Abiertas de nuevo al tráfico, por fin. Pues son los apuntes importantes que queríamos desarrollarles, llevarles a lo largo de esta mañana. Y bueno, pues temas, por supuesto, de gran interés, seguro, para los ciudadanos que nos estén escuchando en estos instantes. Nos vamos a quedar aquí, Manuel Ángel Chacón. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, nada, gracias a vosotros siempre.